ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ley de medios, perspectivas ecotransfeministas y muchos colores. Los ingredientes perfectos para crear el programa matutino de Radio Comunitaria El Brote. Pero quisimos ir por más. Y le agregamos la sustancia B. Así creamos Comando Demolición, un magazine para difundir y promover derechos en producciones colaborativas. Desde Calamuchita, para el mundo, esto es Comando Demolición, temporada 3. Comando Demolición, actívese. Muy buen día, uy, salió re fuerte, bien para arriba para arrancar este lunes naranja, este lunes informativo de Comando Demolición. Bienvenidas todas, todes y todos, y también a toda la comunidad intergaláctica que nos está escuchando, que creemos que sí, que hay alguien más del otro lado. Esto es Comando Demolición, transmitiendo en vivo desde Radio Comunitaria El Brote, en el Centro Social y Cultural El Semillero, en Villa Ciudad Parque. Y ya nomás le doy la bienvenida a mis compañeras que están acá en la radio, a Caro San. Buen día, ¿cómo estás, Caro? Hola, Ceci, buen día y bienvenida al micrófono. Gracias, por favor, compañera, sí, que sí, sí. En esta nueva temporada estás también en el rol de productora general. Exactamente, ahí somos un equipo enorme, estoy feliz. Y también siempre me da, siempre digo lo mismo, pero me da un poquito de nervio antes de entrar al micrófono hoy. Hacía meses que un montón, no. Un montón de tiempo. Ceci, qué alegría. Sí. Bueno, le damos también la bienvenida a Pau Rodríguez, que hola, está en la operación técnica. Buen día. Bueno, y si te querés comunicar con nosotras, puedes hacerlo por WhatsApp al 3546-532523. Date una vuelta por Instagram, @comando.demolición. Y también date una vuelta por el canal de YouTube del Brote y de Radio Comunitaria. Perdón, de Radio Comunitaria El Verde y de Comando Demolición. Dale a la campanita, dale click a la campanita, suscríbete. También podés escucharnos si se te rompe la radio analógica. Decís, ¿y ahora qué hago? Las pica. Nunca más las puedo escuchar, las chicas. No, sí podés escucharnos a través de elbrote.org, nuestra web donde subimos todo el contenido de la actualidad, de distintas situaciones, cosas que van aconteciendo en el pueblo, noticias varias. Así que date una vuelta también por nuestra página. Bueno, pasamos. También, Caro, a ver si decirles que si no pueden escuchar el programa a la mañana porque están trabajando en una oficina hermética en donde no se puede recibir el sonido del exterior, puedes escuchar nuestra repetición. No es la repetición, es la grabación que claro, la estamos compartiendo siempre en los estados, en Instagram, para que puedas pinchar en El Brote y escuchar nuevamente nuestro programa. Ponele a la noche, mientras haces la cena, pones Comando Demolición, sí, lo que pasó en el día. Para mí esa es buena. Es un planazo. Esa es muy buena. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy, Caro? Uy, tenemos un montón de información. Lunes informativo, por supuesto. Por supuesto que tenemos el calendario biodinámico, el sincronario maya. Tenemos un sorteo para contarte, muy importante. Presta atención, vamos a sortear dos bolsones agroecológicos del Polo Agroecológico el día miércoles. Bueno. O sea, el miércoles. Vamos de a poco, tenemos dos sorteos esta semana tenemos dos sorteos. Por un lado, los dos bolsones de alimento agroecológico recién cosechado, alimento vivo, pura nutrición del Polo Agroecológico. Le mandamos un saludo a la gente del Polo Agroecológico. Qué bien. Esto lo vamos a estar sorteando el día miércoles. O sea, manda un mensaje, entonces anotamos para el día miércoles. Pero también también vamos a estar anotando para el sorteo de la semana. Eso queda como siempre, es nuestro clásico. Hoy le damos la bienvenida a un nuevo emprendimiento y el día viernes, como saben, hacemos un sorteo con todos los números, o nombres, mejor dicho, de las personas que se comunicaron con nosotros durante la semana. Así que bueno, es un dato principal para que sepas, sí, para que tengas, para que ya rompas el teléfono, no literal, por favor, te lo pido. Paremos de hoy romper. Tengo un tema de romper. Estamos rompiendo todo. Hoy un lunes. Y es que el lunes pinta así. Sí. Mirá la música aparte. ¿Qué está sonando? Claro. Lunes, La Torre, colapso nervioso. Bueno, te conto un poco más, si querés. Sí, contame un poco más, porque me dejaste ahí nada más con el sorteo. Solo los sorteos. Bueno, ya habíamos mencionado los sincronarios. Vamos a tener una entrevista telefónica en un rato nada más con Virginia Artaza, nuestra compañera de Farco, de Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje. Ella está siguiendo, junto con la radio y otras comunicadoras, comunicadores más, por supuesto, el caso del asesinato del joven Joaquín Paredes, ocurrido durante pandemia por parte de un grupo de policías de Paso Viejo, ¿no? Una localidad del norte de Córdoba. Se está llevando adelante el juicio por este asesinato institucional. Violencia fácil. Institucional, gatillo fácil. Así que bueno, sucedió en cuarentena el caso de... En Joaquín. Pandemia, sí. Claro, en el momento, sí, en el 2020. En 2020. Así que bueno, vamos a adentrarnos un poco más en este caso, a conocer... por parte de quienes están cubriendo en el territorio este lamentable hecho, que esperamos que no vuelva a suceder. Siempre estamos mencionando, trayendo conciencia de que bueno, es necesaria una reforma institucional también en la policía y empezar a limpiar también las fuerzas policiales de todo este resabio, ¿no? De las fuerzas armadas, de la dictadura, que avanzan contra todo y contra todes, ¿no? Estamos hablando de un menor de edad, uno de tantos que han sido asesinados por la policía. Totalmente. De nuestro país. Bueno, también vamos a tener noticias del orden local, sí, por supuesto. Se inauguró la EPA y vamos a tener las voces de los protagonistas. Y también vamos a tener la columna Pásasela a las pibas, vuelve el fútbol femenino a Comando de Demolición con Marina Casas de Radio Local para Bachasca. Nos va a estar comentando sobre la participación de la selección argentina. Que ya quedó eliminada. Quedó eliminada, pero yo creo que ha hecho una muy buena participación. Sí. No sé, de luego nos va a contar Marina. Sí. Y también del retiro de Vanini y Bon Segundo. Yo quiero saber eso porque, si bien de fútbol no caso mucho, estuve viendo ahí que hubo retiros polémicos, además. Así que, bueno, todo eso y mucho más va a haber hoy en este lunes informativo, en este episodio 5, Caro, de Comando de Demolición. Muy bien, ya llevamos la nueva numeración. Claro, está perfecto. Claro. Bueno, perfecto. Entonces te repito las vías de contacto una vez más, ya que tenemos tanto para sortear. Yo voy a agarrar sortear ya las dos hojas, porque yo creo que va a reventar el teléfono. Las ponemos acá y quien se quiera anotar para los dos sorteos, para uno, para lo que le interese. No contamos quién va a ser la emprendedora. No, estaba justo en esa. Entonces dale. Estaba por contarte que le vamos a dar la bienvenida esta semana a Rocío, trabajadora autogestiva de Enmaderando Taller de Carpintería, que se suma como el emprendimiento de la semana. Y bueno, el viernes vamos a estar conversando con Rocío acá en piso. Así que el sorteo va de eso. Va de algo de ahí, algo con olorcito a madera, me encanta. Muy bueno. Bueno, tenemos todo hasta ahora, yo si te parece. Que dijimos todo. Dijimos todo. Bueno, la máxima te puedo tirar rapidito para el día de hoy, 18 grados. Después de tantos días de calorcito, a mí bajamos me gusta a 18. Así, ¿eh? Igual sí, está bien porque está bien. Son las temperaturas, bueno, estamos promedio, en agosto, claro, del invierno. Posiblemente mañana se pegue una lluviecita. Vamos, ojalá. Hagamos fuerza por eso. Que se rompa todo el cielo. Bueno. Rompimiento generalizado. En Comando Demolición. Quería romper algo, la piba. Bueno, vamos con algo de música. Seguimos con más Comando. Discursos sin coloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo. Al son de un solo coro. Marcharemos con el tono. Con la convicción. Que basta de robo. Tu estado de control. Tu trono podrido de oro. Política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No, pero...

con esos proyectos en boxes, digamos, en gestación, pero no en los inicios, sino en el momento previo donde se proyectan. Bueno, en el día sábado fue un día semilla lunar amarilla. La energía de la semilla nos invita a conectar con todo nuestro potencial, con toda esa información que contiene la semilla, que espera un mínimo estrés de luz para poder tirar sus brotes hacia la luz. Entonces la semilla ya cuenta con toda esa información que permite después desplegar toda la vida y toda su energía, ¿no?, de manifiesto. El tono lunar, que es el número 2, es el tono de la polaridad. Es el momento propicio para experimentar esos extremos y así poder dirigirse hacia el 3, que sería como la síntesis superadora o el justo medio o el camino, bueno, el camino más adecuado o el que nos parezca el más correcto, pero siempre lo más correcto aparece después de haber experimentado esos dos momentos previos de dicotomía, de polaridad. Bueno, entonces el domingo fue un día serpiente eléctrica roja. La serpiente nos invita a conectar con los cambios de piel, con las mudanzas, con aquellos que tenemos que dejar de habitar, con esas transformaciones que hacen pasar por el cuerpo y que nos conectan con la fuerza vital, con la energía vital de todo lo que nos rodea. Y el tono 3 es el tono que está ligado al servicio. Servicio no es caridad, no es hacer cosas gratis. Servicio tiene que ver con la misión que venimos a cumplir, con el trabajo. No necesariamente tiene que ser unívoco ni uno solo, ¿no? Hay infinitas posibilidades de ofrecer en servicio nuestra energía y de desarrollar nuestra misión. Y no se la debemos a nadie, es aquello que nos sale casi por naturaleza, aquello con lo que nos sentimos cómodos. Entonces hoy lunes estamos transitando un día enlazador autoexistente, blanco, ¿sí? El tono autoexistente es el número 4, de las formas, habiendo ya magnetizado el propósito, experimentado la polaridad, ofrecido ese servicio, hoy llega el día de con esas cuatro referencias que siempre menciono, darle forma a este propósito que en este caso está asociado a la energía de la noche. El sello del enlazador es el sello del igualador por excelencia, es la energía de la muerte, aquello que tiene que necesariamente morir para volver a iniciar, aquello que ya no sirve, que es caduco o que ya cumplió sencillamente su función y por lo tanto debe morir. Es un sello bien fuerte, blanco, ¿no?, de refinar procesos. Y bueno, es un momento donde nos tenemos que preguntar a qué hábitos, a qué circunstancias, a qué actitudes, a qué pensamientos tenemos que darle muerte, tenemos que soltar y dejar morir para poder justamente encontrar ese enlace entre los dos mundos y así poder unificarlos. Bueno, espero que tengan un hermoso lunes. Nos escuchamos mañana con más Sincromaya y seguimos aquí en Comando Demolición. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Continuamos en Comando Demolición y llegó el momento más esperado por mí. Amo, la verdad, el emprendimiento, la emprendedora, emprendedora de la semana. Tenemos el placer hoy de presentar a Rocío, trabajadora autogestiva de Enmaderando, taller de carpintería. Todo empezó en pandemia, soy docente y como daba clases virtuales tenía más tiempo para estar en casa y empecé a crear con madera. Me di cuenta que tenía conocimientos por parte de mi abuelo paterno, desde que nací estuve muy cerca de él y en su carpintería. Aprendí de un verdadero artesano de la madera. Empecé a hacer cosas para mi casa. No tenía bajo mesada ni alacena, entonces busqué palets, los desarmé, trabajé la madera y fui disfrutando el proceso de ver cómo ese palet se transformaba en mesada y alacena. Después me animé a hacer cosas para mi familia, para mi compañera, para mis amigas, hasta que me animé a hacerme un Instagram para ofrecer mi trabajo a todo el público. Me gusta feriar, llevar objetos pequeños y desde allí ponerme en contacto con las personas. Hago trabajos a pedido, me gusta trabajar con las personas, diseñar lo que me piden, arreglar muebles u objetos de madera. Para mí, estar en la carpintería es como jugar, es hacer algo pero sin pensar en el resto. Solo pienso en lo que estoy haciendo. La carpintería es mi aquí y ahora preferido. Me pueden contactar por Instagram, @enmaderandotallercarpintería, o a mi celular 346-2541-920. Bueno, y le damos la bienvenida entonces a esta nueva emprendedora de la semana, Rocío. Quiero destacar la muy buena predisposición de las emprendedoras. ¡Qué bueno! Para, bueno, porque tienen que hacer todo este laburo de producción, claro. Mandarnos, contarnos quiénes son, cómo trabajan, cómo empezaron, que también eso después lo desarrollamos en general en las entrevistas de los viernes, pero de a poco les vamos presentando durante la semana de quién se trata también, ¿no? Uh-huh. Para ir conociendo, y les invito obviamente ya a mandar un mensajito para anotarse para el sorteo del viernes. Y bueno, síganla por Instagram, @enmaderando. Les contamos a la audiencia que esta selección fue a partir de una publicación que hicimos en nuestro uh-huh. Instagram, preguntándoles si querían ser parte a quienes nos siguen, ¿no? A través de las famosas encuestas. En las famosas encuestas salió el listado de quienes van a estar presentando sus emprendimientos este mes de agosto, septiembre y algunos meses más. Uh-huh. Tenemos larga lista. La convocatoria fue buenísima. La gente súper abierta uh-huh. a participar. Muy contentas de ser parte sí. de Comando de Molición. Sí, y nosotras contentas de que haya ese felices. Intercambio, ¿no? Claro, total, es la red esto uh-huh. de que hacemos y que co-creamos Comando de Demolición, se trata de esto. Así que quiero aprovechar también para mandarle un beso grande, enorme a Romy Cantarella, uh-huh. nuestra emprendedora de la semana pasada, de Magia Rumbera, que, bueno, mi mamá salió sorteada en uno de los dos sorteos que hizo acá en la radio, y divino el limpiador de pisos de sándalo. Se los recomiendo fuerte. Te deja fuerte, un olor riquísimo. Riquísimo. Y debe hacer una limpieza ahí también. Por todo, de por todo. Todo. Por todo y de todo. Así que bueno, gracias Romy, abrazo grande. Bueno, hasta aquí entonces. Vamos a pasar a escuchar el calendario biodinámico. ¿O qué hacemos? ¿Sí? Ah, vamos con la tandita. Ah, no, perdón, sí. Vamos con el calendario biodinámico y después la tanda Radio de vivo. Comando Demolición. Es nuestro primer lunes. Ajá. Así que bueno. Y es radio en vivo, todo puede pasar. Vivo. Y es una tanda de avisos no comerciales. Así ahí que va. Vamos a escuchar la atención. Sí. Comando Demolición, actívese. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, lunes 7 de agosto de 2023. Empezadito ya el invierno, el sol está en la constelación de Cáncer, elemento agua ascendente, y la luna va a pasar del elemento agua al elemento fuego en Aries. Además, la luna está menguando y se la puede ver por la mañana y hasta más o menos el mediodía hacia el este del sol, o sea, hacia su izquierda cuando miramos al norte. La luna va a pasar por la constelación de Aries durante 2 días, lunes y martes, trayendo los efectos del calor de la constelación de Aries. Y no solamente esto, sino que además hay varios planetas en constelaciones de fuego. Tenemos cerca del Sol a Mercurio, a Venus y a Marte en Leo, constelación de fuego. Y por el otro lado tenemos a Júpiter y a Urano en Aries. ¿Será que tiene alguna influencia en nuestra atmósfera, en nuestro clima, el hecho de que tengamos tantos astros en elementos fuego? Y además, dentro de muy poquito, a mitad de agosto, en unos días nada más, también el Sol va a pasar a Leo. Esto nos va a traer todas las influencias del elemento fuego, del calor, la seca, mucha luz, impulsos de maduración. Así que bueno, podemos esperar climas extremos también, tendrá algo que ver. Por las dudas, podemos

y estamos esperando la comunicación telefónica con Virginia Artaza, que nos va a poner al tanto del caso de Joaquín Paredes, un caso de gatillo fácil de violencia institucional en Cruz del Eje durante la pandemia, durante la cuarentena, en donde, bueno, se vieron muchísimos casos de estos en todo el país, y hoy vamos a estar específicamente hablando de cómo va la situación, cómo va la cuestión del juicio con Joaquín Paredes. Pero también quería comentarles que nos llegó un mensajito de Judith, que le mandamos, no tengo justo acá el mensaje porque estamos con el teléfono, a ver. Judith Demolición nos escribe, nos pone: aguante KD, las quiero, desde la camucha las escucho. Ay, parece un versito, Judith, besos. Muchas gracias, Judith, qué bueno que nos estés escuchando, sintonizando. El resto haga lo mismo, mándenos un mensajito y quedan anotadas para los dos sorteos que vamos a hacer, estar haciendo esta semana. Vamos a el miércoles estar sorteando dos bolsones agroecológicos directos desde la tierra del Polo Agroecológico de Villa Ciudad Parque. Para quienes todavía no lo conocen al polo, pueden acercarse los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí pueden conseguir la verdura fresca, recién cosechada. También pueden llevar la botella de aceite que hiciste las papas fritas y no sabes qué hacer con el aceite. Bueno, lo podés llevar al polo, ahí se hace el reciclado, por lo menos ahí se acopia y luego viene el reciclado del aceite. Así que anótense para el sorteo del miércoles y también del viernes con Enmaderando, nuestra emprendedora de la semana que estuvimos presentando hoy. Bien, bueno, perfecto. Ahora entonces, sí. Ya hicimos toda la publi, toda la difu. Toda la difu. Yo quiero que estalle el teléfono, pero ahora vamos a estar. ¿Estamos ya más o menos, Caro? Ya estamos. ¿Sí? Le podemos dar tranquilamente la bienvenida a Virginia Artaza de Central Ferroviaria, radio comunitaria querida, compañera querida, que hemos hablado y conversado con ella en otras oportunidades en Comando de Demolición. Hoy la entrevistamos, la convocamos para hablar acerca del caso de Gatillo Fácil de Joaquín Paredes y el juicio que se está llevando adelante en el norte de nuestra provincia. Hola, Vir, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día a toda la audiencia de este comando que viene reforzado, vamos a todo el equipo, qué alegría que estén al aire y bueno, escuchar ahí también toda la energía de esa gran grupa que bueno, le doy la bienvenida y bueno, siempre es un gustazo estar en comunicación con todos ustedes. Gracias, Vir. Bueno, te convocamos en esta oportunidad para hablar acerca de este caso de gatillo fácil que sucedió durante la pandemia en el año 2020, en octubre de 2020, en Paso Viejo. Contale a la audiencia que nos está escuchando, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se desarrollaron los hechos? Hoy está sucediendo el juicio en una semana aproximadamente ya van a estar las resoluciones, ¿no? Suponemos, esperamos que haya algún tipo de, bueno, de justicia real para la familia y para Joaquín. Así es, Caro. Bueno, estas dos semanas que pasaron, se desarrollaron las audiencias que empezaron el lunes 24 de julio, audiencias extensas, la primera semana sobre todo, donde tuvo lugar las testimoniales de los adolescentes que estuvieron esa noche en los hechos el 25 de octubre del 2020, en pleno contexto pandémico, y también otros testimoniales, por supuesto, como su familia, vecinos, que también tuvieron alguna relación, digamos, durante esa noche, o tenían algo para decir, tanto llamados como por la querella, como también por la fiscal Fabiana Pochettino, que es la fiscal de instrucción que está a cargo de este caso, y que, bueno, realmente fueron muy duros escuchar todas las testimoniales. Es un caso delicado, hay una tensión cultural permanentemente. Recordemos que la familia de Joaquín también ha trabajado en la fuerza policial, el abuelo de Joaquín Esteban Paredes es un policía retirado. La comunidad de Paso Viejo tiene entre sus familias familiares, algún efectivo de la policía de la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, imagínense que dentro de las audiencias y todo lo que viene llevándose a cabo del proceso judicial, ha sido pura tensión, muchísimo dolor y también, bueno, muchos cuestionamientos, como siempre, tanto al Tribunal Superior Justicia como a, bueno, a otros mecanismos que pareciera que están naturalizados, ¿no? En esto de las audiencias, de los abogados defensores que también se están jugando, entre comillas, una perpetua, lo digo así porque es una condena que realmente, digamos, por la gravedad de los hechos, por el accionar policial que tuvieron esa noche y que ha quedado demostrado durante las testimoniales y sobre todo el jueves pasado de la semana pasada, se dio el informe de todo el equipo interdisciplinario coordinado por una de las también arquitectas, la arquitecta Jo Cox, que bueno, es una de las personas que también coordinó este equipo, pero un equipo interdisciplinario de peritos que tienen sus especialidades en criminalística, en balística, en medicina legal, bueno, y en arquitectura, porque en este caso había que medir distancias, las distancias desde donde se habían encontrado algunos proyectiles, luego cuando, después de la primera inspección que se hace, bueno, por parte de la policía a quien le corresponde, después este equipo interdisciplinario hace una reconstrucción virtual de los hechos, es decir, que no está de primera mano, que no estuvo de primera mano en el lugar, sino que después se lleva ciertos elementos y gracias también a una tecnología de punta, que se han adquirido algunos equipos, por ejemplo, como una máquina láser que, digamos, de alguna manera intenta recuperar todos los elementos que se encuentran en ese lugar para poder hacer una aproximación, ¿no?, con respecto a las balas que se tiraron, a las distancias en donde estaba entre la policía y los adolescentes que estaban reunidos, y bueno, todo, digamos, cómo se da esa noche. El jueves, después de ese peritaje, después de ese informe que se eleva realmente un peso muy importante de este informe, porque demostró de alguna manera que la fuerza policial, los efectivos que dispararon, realmente lo hicieron al cuerpo, lo hicieron disparándole a los cuerpos de los adolescentes, no como tiros disuasivos, como habían ellos declarado en las primeras, en sus primeros testimonios, ellos decían y se defendían con que estaban en riesgo de vida, en que tenían miedo y que por eso dispararon de manera disuasiva para alejar a los adolescentes. Bueno, perdón, estamos hablando de un adolescente que fue asesinado que tenía 15 años. Y un grupo más de amigues que estaban ahí compartiendo ese momento, esa noche. Sí, gracias por la aclaración. Sí. Exactamente. Un joven asesinado de 15 años, Joaquín Paredes, y Brian Villada, que es uno de los adolescentes que resulta herido, pero que no que gracias a no por la voluntad de los policías, sino por suerte y por el azar, no resultó otro adolescente herido, porque por la cantidad de balas que se dispararon esa noche, la cantidad de balas que se dispararon esa noche y, digamos, lo que se puede probar acerca de las distancias que se demostraron, estaban apuntando a los cuerpos, apuntaban hacia los adolescentes que estaban corriendo en algún momento de los hechos, y en otro momento, bueno, se puede saber que los chicos, los adolescentes que estaban reunidos en la plaza, digamos, juntados por un cumpleaños, tomando, haciendo un tipo de festejo porque uno de sus amigos cumplía años, que es cuando intercepta a la policía y se empiezan a dar todos estos sucesos. Bueno, se puede llegar a saber por los relatos de los testimoniales que realmente la policía llegó directamente hacia ese grupo de jóvenes, que no era solamente una excusa la restricción por el contexto pandémico, porque también fue una justificación que se usó desde los testimonios de los efectivos para decir, bueno, nosotros fuimos a hacer nuestro trabajo porque no se podía estar en grupo, no se podía juntar, no podíamos estar en la calle, los adolescentes no podían estar en la calle, en la vía pública. Bien, Ese es un punto. A ver, había otras personas, se probó por testimonios de otros vecinos, que no solamente eras el único grupo que había en la calle, y también se demostró que, por ejemplo, durante las 24 horas, en contexto pandémico, había un negocio que vendía bebidas alcohólicas y que le corresponde a uno de los jefes comunales, ¿no? Entonces, bueno, parecía que la vara con respecto a la restricción de la pandemia era solamente para este grupo de jóvenes, porque la policía llegó directamente a hablar con este grupo de jóvenes, y luego ahí es donde se desarrollan las corridas, es donde en algún momento los jóvenes, cuando se dan cuenta de que hay un amigo herido tirado en el piso, es cuando empiezan a tirar palos y piedras, y es cuando hacen también, cuando rompen vidrios del dispensario que nunca le abrió la puerta para atender a su amigo, es ahí en donde también rompen cuestiones que tienen que ver más con edilicias, con la comisaría, y también es donde apedrean móviles, ¿no? Que eso también se sostenía desde la defensa, de los abogados defensores de los imputados, que era que los policías se habían defendido de los adolescentes. Bueno, después del peritaje, vuelvo a nombrar el peritaje porque me parece un dato fehaciente muy importante, en donde realmente se puede ver y se puede dilucidar el abuso policial, usando estas palabras que son un poco más informales, pero el uso de la fuerza, no tanto, no solamente el arma de fuego, ¿no? En contra de adolescentes sin armas, porque eso también hay que decirlo, con un grupo de adolescentes que les arrojaban piedras, ellos hicieron uso del arma en un momento en el que también, en momento y espacio, ¿no? Ellos podrían haberse replegado, es más, según el código de formación de los efectivos, porque también pudimos escuchar testimonios de licenciados en seguridad que justamente certificaron que según un protocolo y un código, si el policía, el efectivo policial, tiene lugar, espacio y condiciones para replegarse, está prohibido el uso del arma de fuego, sobre todo apuntando al cuerpo, ¿no? Claro. Sobre todo apuntando a cuerpos. Entonces, después de ese informe clarísimo, la fiscal Fabiana Pochettino cambia la calificación para cada imputado y justamente agrava, porque realmente, bueno, en cada imputado se agrava su acusación, ¿no? Son partícipes necesarios del delito de homicidio calificado por haber sido cometido un abuso de sus funciones, ¿no? En este caso, acerca de la persona que le llega la bala a Joaquín Paredes, ya sabemos, Michael López, que es el único que estuvo preso hasta este momento, y bueno, entonces se refuerza esa acusación por parte de la fiscal en este homicidio calificado por haber cometido abuso de sus funciones y también por haber hecho uso de su arma de fuego. Esa es una de los adelantos más importantes que podemos dar. Por supuesto, es una buena noticia porque esto habla de homicidio calificado y agravado y tentativa de homicidio para todos los imputados por igual, algunos autores y otros partícipes necesarios. Es decir, que la responsabilidad es totalmente compartida entre estos 6 imputados que ya tenía de primera mano cuando empieza el juicio. Si bien la carátula no se puede modificar, pero se cambia cada hecho y la imputación de cada acusado. Y bueno, esta semana estamos sin audiencias, hay esta semana toda de receso para armar y la construcción de alegatos. Esperemos que el lunes 14, que es la fecha que dio el tribunal, para continuar con con la parte final, ya en la recta final. El 14 va a haber un pequeño testimonio que parece que la defensa tiene para agregar, que no se ha podido agregar hasta ahora, y alegatos durante el día lunes, y esperemos que el día martes también se pueda finalizar y pueda tener la sentencia, sobre todo para la justicia y la tranquilidad de la familia, que ha venido también viajando desde Paso Viejo hasta Cruz del Eje todos los días, y bueno, todo un acompañamiento, un sacrificio muy grande de viajar y estar presentes, y bueno, sobre todo el dolor, ¿no? Que es volver a escuchar los hechos, también tener como algunos encuentros, lamentablemente, con los imputados, que también de alguna manera decimos, bueno, se pueden hacer las cosas de otra forma. Hay un cuestionamiento también en cómo han hostigado a los testimonios, los abogados de la defensa, para dar vuelta y para hacer entrar algún tipo de justificación, queriendo justificar todo este accionar policial con el perfil de las personas. Uh-huh. Como si un adolescente, por tener algún antecedente o por ser delincuentes, entre comillas, según sus fundamentos, y porque la familia es en algún punto responsable por ese adolescente que estaba en la calle, como si esa justificación realmente pesara más que una vida, ¿no? Bueno, realmente se ha visto muy claro, ¿no?, lo que la defensa ha intentado hacer, y creo que va a haber una familia, otra familia más, que no tiene a su hijo, que no le va a devolver absolutamente nada esta sentencia, pero sí un poco de paz y un poco más de justicia para sentar precedentes y ojalá que no haya futuros casos, ¿no? Vir, estabas hablando de 6 imputados, ¿verdad? Uno que venía cumpliendo, o sea, ya estaba preso por este mismo caso. Uh-huh. ¿Todos fueron partícipes en ese momento o hubo alguien, digamos, que luego desde la comisaría leía en algún lugar que también hay, como encubrimiento de la situación por parte de los responsables de la comisaría también? Sí, en realidad todas las personas que te nombro, los 6 uh-huh. imputados que están, tuvieron participación en esa misma noche por llegar al lugar, ajá, ¿sí? Por estar en el lugar de los hechos, que también están dentro de una de las personas que dio la orden y que, uh-huh. que tuvo, digamos, el inicio de esto, porque esto supuestamente se da según una denuncia de un vecino uh-huh. o de una vecina que denuncia que estos adolescentes claro. estaban en la vía pública, uh-huh. Digamos, en contra de él. Que era la restricción del contexto pandémico. Bien. Pero, digamos, todos los policías imputados en este caso tuvieron una participación necesaria, es decir, estuvieron en el lugar del hecho, uh-huh. corrieron a los adolescentes, bien. Los acorralaron y dispararon armas de fuego. Bien, bueno. Vir, consulta. Esta policía de Cruz del Eje, de Paso Viejo, entiendo que de Paso Viejo, ¿había tenido ya situaciones de acoso frente a los jóvenes anteriormente? ¿Cómo se venía portando, digamos, la policía local en esto de la pandemia, de, bueno, estar sobre la gente con más presencia justamente porque supuestamente no se podía circular, no se podía estar en espacios públicos? Sí, lamentablemente también lo que se pudo ver en base a las testimoniales, todo esto en base a los hechos que se relataron, la persecución policial no empezó en el contexto pandémico, ya venía desde antes de la pandemia, tanto los chicos como sus madres lo dijeron, y no en relación a algo que le comentaron, sino haber vivido esa persecución en carne propia, hasta con una madre acompañándolos en la plaza, uh-huh. echándolos de la plaza, acusándole a la madre de defensora de todos esos delincuentes, digamos, había una persecución ya a este grupo de jóvenes. Se puede decir 14, que había saña también, ¿no? Que ya los tenían. Había una hazaña, por eso también marcamos que había otras personas que también estaban, entre comillas, violando el código de restricción de la pandemia, pero este grupo de policías fue directamente a amedrentar y a mostrar sus armas, a hacer por eso se dice abuso de la fuerza, ¿no? Porque realmente fueron y llegaron, y lo primero que hicieron, en vez de comunicar y pedir que, como se le pediría a cualquier otra persona que está faltándole a este código, como a todas las personas que nos pasaron, que a veces en la calle nos decían, bueno, no se puede circular, se puede circular hasta cierta hora. Bueno, lo mismo, el mismo mensaje o la misma función que tenía la policía, bueno, con estos adolescentes se mostró de otra manera. Ya directamente llegaban con una actitud provocativa, porque llegaban desenfundadas, de sus armas desenfundadas. Eso es algo que su propio código de formación se los prohíbe, no es algo que se pueda hacer. Uno no puede pasearse como efectivo policial con el arma para darle miedo a otro, ¿no? Para generarle algún tipo de tensión o provocarlos, porque evidentemente estaban buscando una provocación. Bueno, eso también se probó de una manera de los peritos y según los testimonios entre los efectivos y los que dieron, los chicos que vieron de primera mano llegar a los efectivos policiales en ese lugar y de cómo los trataron. Entonces ya es algo que ya pasaba en Paso Viejo. Creo que hay también toda una problemática mucho más compleja, ¿no? De cómo las instituciones que están manejadas por adultos, cómo el mundo adulto de alguna manera quiere estigmatizar y perpetuar ese estigma de delincuencia de los adolescentes, sobre todo hablando de, no nos olvidemos que estamos hablando de un contexto rural, ¿no? De adolescentes que algunos tienen, pueden tener el acceso a la educación primaria y secundaria y otros no, porque también la situación familiar de estos lugares, como la localidad de Paso Viejo, primero antes de ser estudiantes aprenden a ser trabajadores, trabajadores de la tierra, trabajadores en las parcelas, las cosechas en la papa, trabajadores de albañil, porque es justamente también todo un contexto cultural complejo, y como cual todos los contextos culturales son complejos, ¿no? Pero más en las adolescencias, cuando realmente hay una vulneración de derechos desde que nacen. Entonces, eso también, digamos, a tenerlo en cuenta, o sea, no solo que está, digamos, toda esa deuda pendiente por ahí con los adolescentes y los jóvenes rurales, que no tienen por ahí otros espacios para desarrollarse, no solamente en su trabajo y en la educación, sino en espacios de recreación, acompañamientos. La adolescencia en un lugar rural, en pandemia, o sea, yo no me lo puedo ni imaginar porque no lo viví, pero realmente debe haber sido muy difícil. Como todos los jóvenes y adolescentes que sabemos que ha subido lamentablemente la tasa de suicidios en el contexto pandémico, sabemos que adolescentes sufrieron muchísimo el no tener contacto con sus pares, no hacer sus actividades normalmente, eso afectó su salud psicológica. Bueno, nombro esto porque muchos de los testimonios y los vecinos y sin ir más lejos, la Secretaría de Derechos Humanos, que hizo su acompañamiento a través de Héctor Valenzuela y Natalia Fernández, dos psicólogos que acompañaron desde el primer momento en el que pasó esto, o sea, un acompañamiento realmente necesario y que creo que todos los casos deberían tener, porque no es un problema que se termina con, solamente con esta sentencia, sino que continúa, y también continúa el estigma de todas las instituciones que están de alguna manera organizadas por el mundo adulto, ¿no? Entonces, esto también se planteó en los testimonios de personas mayores que dicen que hay una incomprensión total de estos jóvenes y que en vez de achicar la brecha, se agranda, ¿no? Con esto de querer titularlos como delincuentes y perseguirlos hasta las últimas consecuencias. Bueno, eso también es un cuestionamiento, no solamente para la institución policial, no solamente para la institución policial, sino para todas las instituciones que de alguna manera son una mediación entre el mundo adulto y los jóvenes adolescentes. Así que, bueno, creo que hay muchísimo para desmenuzar de este caso. Es una problemática que no solamente termina en las localidades rurales, sino también en toda la provincia de Córdoba. No es el único caso, no es un caso aislado tampoco de estos efectivos policiales que tuvieron un mal día o que quisieron proteger su vida, ¿no? No es un caso aislado, no es la primera vez que pasa, son muchísimos casos y que de nuevo se demuestra que los policías hacen uso y abuso de su autoridad para meter miedo, para amedrentar, para querer, no sé qué quieren lograr. Realmente a veces uno piensa e intenta, como pensar acerca del rol, ¿no? De la seguridad que deberían tener y, bueno, muy por el contrario, ¿no? Y algo más que quería agregar, que va a ser muy importante también el acompañamiento de todas las personas que se quieran llegar el lunes 14, pero también que se puedan hacer eco, ¿no?, de este cuestionamiento a todos los aparatos del Tribunal de Justicia, porque realmente ya las familias no quieren llorar más a ningún hijo, a ningún nieto, a ningún sobrino, los adolescentes el día de hoy todavía están pidiendo irse con su amigo, ¿no? Por eso también tan necesario el acompañamiento desde una secretaría, de que haya psicólogos, que haya profesionales para poder acompañar a estos pibes, a estas pibas, porque es muy fuerte perder un amigo en ese contexto, ¿no? En cualquier contexto, pero digo, no pudieron hacer nada y lo único que tuvieron para hacer fue reventar de la bronca cuando vieron que su amigo estaba tirado, sangrando por la espalda y no había ningún adulto de las personas que supuestamente nos cuidan, ni tampoco del dispensario. Habrá sido por miedo, habrá sido por lo que sea, pero el abandono de personas estuvo ahí y realmente, bueno, es un caso gravísimo porque también, ¿no? Como decía, son familias que también tienen a personas en estos trabajos, ¿no? Y no estamos, de alguna manera estamos metiendo todos a la bolsa, pero lamentablemente con los casos como siguen pasando, no nos dejan a otra alternativa que pensar que pareciera que la formación para los efectivos policiales es para ir a matar y no claro. para cuidar. Tiene que haber una revisión profunda de la institución policial porque evidentemente comprenden el uso de la fuerza de otra manera. Viri, te queremos agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo esta conversación muy completa, con mucha interseccionalidad, re interesante que nos traigas también, bueno, la importancia de contextualizar lo que sucedió en un marco de, bueno, juventudes, personas menores de edad que en pandemia, en un lugar muy, muy solitario, muy rural, bueno, bueno, ¿qué hacemos con eso, no? También preguntarnos qué hacemos con los pibes, cómo acompañamos, cómo contenemos los adultos, ¿no? Te queremos agradecer enormemente. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, agradecerle también a Radio Central Ferroviaria y a todas las radios que estuvieron haciendo su vigilia, su aporte a la comunicación, a la difusión, también desde las puertas de tribunales de Cruz del Eje. Y seguimos en contacto para, bueno, seguir también la noticia. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, espero haber sido clara, espero que haya aportado bueno, un poco también de conciencia social, nunca podemos escaparnos de eso, porque también son preguntas para todas las personas adultas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, por supuesto estamos haciendo el seguimiento y salud por larga vida, Comando, les quiero un montón, les mando un abrazo enorme. Gracias, Vir. Virginia Artaza, de Central Ferroviaria de Cruz del Eje, hablamos por el caso de Joaquín Paredes. Comando de demolición. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. Fuck the police, del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. Boom. Running through the alley from a cop car. Spotlight shining on me like a rock star. On me like flies on shit. Got a full clip. About to pop it off as I flip another script. Stay away from me, I'm an outlaw. About to cut your ass in the chainsaw. See the stain, feel the pain, let your brain thaw. I'm the cocaine in your brain, feel insane, y'all. My heart's pumping, I gotta keep running, and I gotta just motherfucker say, I'm never stopping, and my pistol keep popping, and I gotta just go. Fuck the police, del país is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Dios mío, amigo, esto yo te he hecho de vuelta. Siempre gritando, macho, no puede ser. Señora, acá tengo los papeles. Suban y requísenme si quieren. Si revisa la mochila, va a encontrar 7 carteles. Aunque use cachiporro, un uniforme y una 9, es imposible disfrazar que los ladrones son ustedes. Todos menos policía, me enseñó papá de chico. Por eso le hago la guerra a todos los Federico. Y para los dinosaurios que avalan a los milicos, esta vuelta me la cobro por los 30 mil y pico. La costa viola Aramburu y Galtieri son asesinos. Yo grito nunca más por todo el pueblo argentino. Y si no te quedo claro, te lo digo con vivo. Fuck el police, me cago en la policía. Fuck el police, del país is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Run. nos seguís en Instagram. Búscanos como comando.demolición y entérate de todo ahorita. A prestar atención. Esta es la receta de Comando Demolición para hacer el picadito de noticias más sabroso. Picamos las locales, le agregamos un toque de provinciales y sazonamos con un poco de nacionales y un touch del mundo. ¡Y voilà! Picadito de noticias. Continuamos en Comando Demolición y escuchamos uno de los nuevos temas recién salidito del horno de Trueno, que sacó un remix que se llama Fuck the Police junto a Cypress Hill y con él un video que repasa la historia argentina. Si no lo vieron, les recomendamos muchísimo este tema y este video de Trueno, donde Trueno interpreta al Fino Palacios. Este comisario nefasto, nefasto, que cumplió roles nefastos en la historia argentina, un poco también está bueno porque acerca a las nuevas juventudes, a las nuevas generaciones, quién es este sujeto deslenable que se llama Fino Palacios. Durante la última dictadura militar formó parte de la Superintendencia de Coordinación General, el brazo represivo de la policía. Fue procesado por la represión y asesinato de manifestantes en las protestas del 2001. Fue acusado de estar involucrado con la banda que secuestró y asesinó a Axel Blumberg. En 2004 fue echado de la Policía Federal por el presidente Néstor Kirchner, pero conoció a Mauricio Macri durante la investigación de la causa de su secuestro en el 91 y este lo designó jefe de seguridad del Club Atlético Boca Juniors durante su presidencia y luego jefe de la Policía Metropolitana. Así, como si hubiese sido todo muy derecho y humano. Así, todos los premios. Fue acusado además de encubrimiento del atentado a la AMIA y procesado por escuchas ilegales a los familiares de la víctima. Todas hizo. Todas, no se dejó una. Así que, bueno, muy interesante el video, muy interesante la canción. Ni hablar de la versión con Cypress Hill, alto grosso del hip hop del mundo. Y también, ¿no? Bueno, toda esta carga ideológica que trae Trueno también, ¿no? Con la música urbana actual y poder también meterle mucho contenido y por supuesto, Fuck the Police. Amamos, cuando ves con Cypress se me cayó la baba. Y recordar que Dillon tiene, igualmente, amo esta versión, pero la mejor versión en contra de la policía, además de la de Sara Eve, es otra que se llama ACAB. All sí. Cops Are Bastards. Es Dillon, muere joven, y las Pussy Riot. Mejor yuta que ser de la federal. Bien, vamos. Bien, bien. Bueno, para seguir ampliando la lista de canciones anti-canas. Bien. Anti-yuta. Anti-yuta. Vamos bueno, con las noticias locales. Seguimos. Picadito de noticias. Dale. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Dejamos a Dillon de fondo. Dejamos a Dillon. No, pero vamos a empezar. Tenemos algunos avisos también de estas noticias, porque CADE es un puente de comunicación para que se vayan enterando. Por ejemplo, un aviso de amor animal. Estamos hablando de Lorenzo, un perrito que fue atropellado. Tiene doble fractura de fémur y debe ser operado. Así que si alguien puede, quiere colaborar con Lorenzo, al 11 59 53 83 73, y si no también se dirigen ahí al Instagram de Amor Animal o llaman a alguna de las chicas para colaborar con Lorenzo, que bueno, fue atropellado. Cosas que suceden acá en Ciudad Parque con el tránsito, los perros y toda esa cuestión, ¿no? Un abrazo grande a las chicas de Amor Animal. También tenemos otro aviso. CADE, la cooperadora del IPEA 238 Carlos María Mampay, tiene un nuevo objetivo, la ampliación del gallinero. Para poder lograrlo, sacó a la venta un combo de pizzas listas para hornear que costarán 2.500 pesos y se entregarán en el colegio el 18 de agosto de 11 a 14 horas. Hacé tu pedido al 3546-454122, enviando un mensaje con nombre y apellido y cantidad de combos. Vamos por la ampliación de ese gallinero. Vamos a solucionar la cuestión habitacional de las gallinas del IPEA, vamos, para que queden bien en el techito acomodaditas. Claro, porque si no se estresan y por ahí no te ponen el huevo. Igual en el invierno por ahí en un momento no ponen huevo porque es la muda, pero claro. Bueno. Vamos también con una venta de empanadas para costear la compra del buzo de egresados de sexto B del IPEA 238. ¿Querés comer empanadas? Mira, sí. El sábado 12 de agosto se están entregando en Villa Ciudad Parque y el domingo 13 en Villa General Belgrano. Es con doblete. Muy bien. Hay variedad árabe o cebolla y queso. Está a un muy buen precio, 3.000 la docena, y podés pedirlas al 531-7040-707 o al 3546-4907-18. Muy bien, y una más, porque estamos en el mes de la niñez. Y en Villa Ciudad Parque pasan un montón de cosas. En el marco del proyecto Permitido Jugar, las direcciones de Culturas, Deportes, Promoción Social y el Área Local de Niñez están organizando 4 encuentros para celebrar en los barrios de nuestro pueblo. 4 encuentros. 4. Vamos. Y bueno, arrancan la semana próxima. Sí, el sábado 19. Muy bien, estás con tiempo de sumarte. Sábado 19 a las 3 de la tarde en la Plaza Sol y Luna, o Plaza del Sol y de la Luna, en Barrio La Florida, acá en el Loteo. Barrio La Garganta, nos vamos allá para el dique, en el Playón, ese mismo sábado también a las 3 de la tarde. Podés estar en los dos lugares al mismo tiempo, si querés, sí, si te la bancas. Si sos tan copade, sí. Barrio de Sierra Morena, en la plaza, el domingo 20 a las 3 de la tarde. ¿Tiene nombre esa plaza? No. No, Plaza de Sierra Morena. Hubo un momento... Espero que no le quieran, mientras no le quieran poner nombre de un santo, yo tranquila, ¿eh? Creo que en un momento se pensó en los cocos, porque había muchos árboles cocos ahí. ¿Muchos cocos? Ay, sí, qué lindo nombre. Pero no sé qué pasó. Es la Plaza de Sierra Morena. Es la Plaza de Sierra Morena. Sí. Bueno, ya vendrá el bautizo. Ah, vos que te gusta tanto, Pauli. Bueno, el Loteo Central. Acá en el Loteo Central, en la Plaza del Bosque, acá en la segunda rotonda, el domingo 27 a las 3 de la tarde, les contamos que en todos los eventos habrá juegos, actividades deportivas y merienda. Ahí digo you, yo. Meriendas yo para también, compartir. Actividades deportivas para los niños. Para las niñas y para los adultos comer. No, para los niños también. Sí, sí, yo pienso en mí igual, como que tengo hambre está todo bien. El tiempo. Bueno, podés ir a todos los encuentros. Bien, bueno, ahí vamos. Ya pasamos lista de los avisos CADE. Vamos al guito de música y volvemos con más Comando de Modelición, que queda todavía un montón, ¿eh? Anótense, llamen para el sorteo. Tenemos 2 sorteos esta semana, así que vamos, pónganse las pilas, che, despierten que es lunes. Y esta canción se la vamos a dedicar con mucho amor a todos los mezquinos del corazón, loco. Se la vamos a dedicar a ellos que lo necesitan, a los que hacen las cosas en por nada más de mantener su propio circo, loco. Así que para todos esos, una gran mejoría. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar. todas las ruinas del patriarcado. Continuamos en Comando Demolición y sí, ahora sí nos metemos en las noticias locales. Se inauguró el Salón de Eventos de la Escuela Popular de Artes de Villa Ciudad Parque. ¡Bravo! Y acá lo tenemos a Fede Criterio, nuestro compañero de Comando Demolición y de la radio que estuvo locutando. Vamos a compartir una nota que hizo Víctor, nuestro compañero Víctor Alegre, que también la pueden encontrar en www.elbrote.org con una emotiva ofrenda a la Pachamama y un clima primaveral, se dio inicio a la ceremonia inaugural del salón principal de la EPA. Muy bonito también el mural que hicieron adentro del Zoom nuevo de la EPA. Vecinos y vecinas de todos los barrios de Villa Ciudad Parque asistieron al evento para celebrar este nuevo espacio de encuentro y cultura en nuestra localidad. Tras las ofrendas a la Pachamama, el jefe comunal Pablo Riveros hizo un breve repaso histórico del proyecto que decantó en este nuevo edificio para la educación artística de nuestro pueblo y reflexionó sobre el rol político de la cultura y el arte popular, destacando el apoyo brindado por el ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, quien movilizó gran parte de los fondos para la edificación de la EPA. También hubo un pasaje de agradecimiento al equipo comunal que llevó adelante las presentaciones, avances de obras y rendiciones de ese proyecto que en la tarde del sábado nos congregó para celebrar un nuevo logro de nuestra comunidad. Con el corte de la cinta inaugural, los vecinos y vecinas ingresamos al salón, comenzó a sonar la alegría contagiosa de Banda Pasionaria, una banda de cumbia de acá local. Al ritmo de cumbia, los abrazos se convirtieron en baile y los aplausos en palmas, palmas, palmas. Con las ventanas abiertas y el aire, traían promesas de choripán, ¡qué rico!, que se desprendían por el tiraje de la parrilla y los primeros vinos empezaban a descorcharse. Una fiesta impresionante también con la apertura de una pachita, el agradecimiento, estamos en el mes de la tierra. En los pasillos del centro cívico, los niños y niñas del pueblo correteaban a los gritos y el primer ensamble de folclore preparaba sus instrumentos en el escenario montado frente al salón. Un rato más tarde, las mesas ya estaban servidas y el patio adoptó ese inconfundible aspecto a peña. La sensación general fue de alegría y satisfacción por lo realizado y lo que vendrá. El buffet tuvo por objetivo recaudar fondos para pintar el frente del nuevo edificio y junto a las cajas de tickets se podía dejar un papelito en una urna para proponer futuros talleres de formación en nuestra nueva Escuela Popular de Artes. Bueno, perfecto, hermoso, todas las imágenes. Bueno, pueden entrar a www.elbrote para leer la nota, ver las imágenes. Fede, ¿cómo estuviste disfrutando, me imagino, de esta inauguración? Y la verdad que fue algo conmovedor, realmente. Era un patio, tal cual, un patio peñero lleno de gente de todas las edades, de todos los colores. Estuvo muy bien. Muy concurrido. Y tiene, yo creo, en el plus del arte, ¿no? Bueno, justamente del arte que une y que toca fibras sensibles y que ahí es un llamado a compartir desde otro lugar, ¿no? Al que generalmente estamos habituados. Entonces, uh-huh. Desde ahí lo celebré un montón. Bueno, locutar fue un placer. Fue la locución con más alegría de todas. He estado en carnaval, he estado en otras, pero esto también es como, ¿sabes? Quienes hemos transitado así como pasillos, espacios físicos de formación cultural o artística, es una sensación hermosa ir cruzándose con la gente, eso, de distintas edades y compartir conocimientos y hacer ensambles. Y eso se revió, así que eso era muy, muy, muy celebrable desde ahí. Para bien, mí. Perfecto. Y nos trajiste algunas voces. Traje la voz de Male Marengo. ¿Quién estuvo a cargo? Del inicio con la ceremonia de la Pacha, que fue muy emotiva, así yo cerré los ojos y me dejé guiar. Así que estuvo muy bien ya desde el comienzo. Se habló del Malón de la Paz, se habló, estuvo intervenido por varias cosas. Y es eso, y el desfile de gente viviendo también esa experiencia de escenario, o sea, desde niñes hasta adultos mayores, felices de estar en el escenario, con su público particular. Cantaba una niña y venían todas su público particular de amigues. Muy bien. Y así con cada persona que subía al escenario. Así que bueno, traje la voz de Male, que también da un taller de canto, que nos va a contar, y de Gaby Saki, que cantó junto a Claudia Rodríguez, ahí estuvieron haciendo unos folclores, y también da su percepción al respecto. Vamos a escucharlas. allá van. Comando Demolición. Bueno, estamos con Male Barengo para Comando Demolición en esta inauguración del Zoom de la Escuela Popular de Arte de Villa Ciudad Parque. Hola Male, ¿cómo estás? Buenas, buenas a todos ahí. Hola Fede. Acá muy contenta estoy, la verdad. Bueno, todo este evento comenzó con una ofrenda a la Pacha que guiaste y fue muy conmovedora. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste la recepción en la gente? Bueno, realmente, o sea, le comentaba recién a una amiga que fue muy sincrónico y muy simbólico para mí, porque siempre sentí un poco toda esta parte, digamos, más ritualística, más holística, si se quiere, más chamánica. Por lo general la tengo como más por otros lados, ¿viste? Entonces, bueno, en la EPA participando como con las clases de canto. Y bueno, y haber sido invitada para aperturar, digamos, este espacio de ofrenda a la Madre Tierra, para mí fue muy simbólico y muy sincrónico, así muy especial, porque fue como llegar en una integración de todo lo que yo soy, a fortalecer esa pertenencia a este hermoso proyecto y en un momento tan importante como es la fundación y la apertura del espacio físico de la EPA, tan importante para que eche raíz profunda y siga expandiendo ahí su, bueno, todo lo hermoso del arte, del encuentro y de las prácticas que se están compartiendo. Así que bueno, eso, sentí mucha alegría, mucha gratitud y una oportunidad de llegar con todo lo que yo soy, no con un pedacito de lo que yo soy, ¿no? La Male música, la Male cantautora, profe de canto, sino bueno, toda esta otra parte que tiene que ver quizás como con este, no sé, esta misión, ¿no? De lo ritual, de recuperar lo ritual, de recuperar la conexión con la Madre Tierra, con las mujeres, con los rituales, las ceremonias. Por eso hablo de la integración. Mi manera de sentir la música y de sentir el canto, que es justamente lo que yo estoy compartiendo acá, es un canal, digamos, de autoconocimiento y de conexión con algo que nos trae a una presencia y a una conexión con lo sagrado en un punto, ¿no? Como con lo... El arte, si no es ese puente que nos une con lo más ancestral y con lo más profundo de los seres humanos y del universo también. Entonces, bueno, sentí que hoy particularmente me cerré los ojos, me entregué a que vaya llegando, esa magia, y sentí ese silencio, ese círculo de personas alrededor en presencia, y cuando me di vuelta y miré y vi ojos de emoción y la gente sumándose en un canto y la gratitud también de personas que después se acercaron a agradecer que les llegó, ya está, digamos, es como el ya está cumplido el mayor objetivo, ¿no? Que es que recordemos que está todo entrelazado. Bueno, estamos con Gaby Sacchi, profe de la EPA y también artista que ha participado, acaba de bajar del escenario. Contanos cómo estás viviendo esta inauguración del Zoom de la EPA y cómo te sentís. Hola Fede, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy emocionada. La verdad es que feliz de que podamos ya comenzar a hacernos parte de este espacio, que bueno, sin duda va a estar buenísimo para todo el pueblo y para todo el valle. Después va a ir... Bueno, ya van a ir habiendo novedades sobre qué va a pasar con la EPA, pero bueno, muy feliz, muy contenta. ¿Cómo vivís personalmente el desarrollo desde que entraste a la EPA hasta haber plasmado una construcción como la que se inaugura hoy? Bueno, la verdad es que fue un trabajo muy arduo, un proceso muy lindo, así de construcción, de ladrillito a ladrillito, corazón a corazón. Y bueno, y hoy nos regalamos este momento, que es un cierre y un inicio a lo que viene. Y bueno, bien, muy contenta, muy agradecida de poder... Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote, una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Tiempo de pasarla. Pasásela a los pibas. Nuestro micro de fútbol femenino con Marina Casas. Que la pasen. Dale, pasásela a la piba. Sin 53 minutos de las 11 de la mañana. Me voy corriendo de la EPA, me calzo los botines y me voy a la cancha, porque ahora sí llega Marina Casas con Pasásela a las Pibas. Hola Marina, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente al aire de comando. Hola, ¿cómo andan, compañeros? Qué lindo volver a encontrarnos. Escuchaba la intro y dije, ay, bueno que volvimos. Sí. No con las mejores noticias en esta columna, uh-huh. pero bueno, fue así, pasó el Mundial. Uh-huh. Me contaron que estuvieron juntándose a verlo por allá, no sé cómo habrán estado esas jornadas. Acá hubo gente que madrugó, estaba pleno, mandaba estados alentando. Acá está Pau en esa. Hola Marina, ¿cómo estás? Hoy solo voy a saludar, pero contarle, sufro mucho, Marina. ¿Cómo? Sufro. Yo tengo que ver todo después, porque la paso re mal, pero lo único que digo es que confirmo mi amor cuando iniciamos el micro el año pasado, que yo dije que mi favorita era Yamila Rodríguez. Ahora voy a decir, lo sí. dije, ja. Bueno, mira, sí, justamente de eso también quería hablar un poco. Amamos a nuestra selección, yo las quiero a cada de las jugadoras. Y lo que podemos decir, bueno, hay una grieta en cuanto a lo que fue la participación en el Mundial de nuestra selección. Grieta me refiero a porque hay distintos balances que se hace. Yo lo que noto es que hay cierta condescendencia todavía en los medios, esto de ¡vamos, chicas! ¡Corazón! ¡Garra! ¡Se puede! Y la verdad es que había un objetivo en este uh-huh. Mundial con el que encaró la selección, que era ganar un partido, porque hasta ahora no tenemos un solo triunfo en Mundiales para la selección, y ese objetivo no se logró, y tampoco se superaron los resultados del Mundial de 2019. Uh-huh. O sea, sacamos más puntos en el 2019 que ahora en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué nos pasó, Marina? ¿Cómo? ¿Qué nos pasó? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué nos pasó? Porque a pesar de que estamos avanzando, si bien es semiprofesional el uh-huh. fútbol... Ajá, se cortó. A ver. Capaz que viste la señal. Está ahí vamos. ¿Están ahí? Sí, sí. ¿Se cortó? Sí. No. Estamos acá. Te estamos escuchando. Bueno. Pasaron un montón de cosas en estos 4 años, ha crecido el fútbol femenino en nuestro país, han surgido muchos talentos y sin embargo cuando nos enfrentamos a nivel internacional o mundiales, este avance no se ve. Uh-huh. Entonces hay que preguntarse por qué, qué es lo que está pasando. Puede ser el cuerpo técnico, puede ser directamente lo que es el fútbol femenino en AFA, que ya ha tenido unas solapadas denuncias cuando era Borrello el DT en el 2019, que bueno, provocó la salida de Vanini, la marginó de la selección durante 3 años, justamente por que Vanini había levantado la voz en cuanto a los planteos técnicos de la selección, uh-huh. que siempre eran como ir a la defensiva y no tenían un plan ofensivo claro en los partidos. Bueno, esto parece que sigue siendo así, a pesar de que el DT haya cambiado, que es Germán Portanova, esos planteos no están del todo claros. A uh-huh. Portanova se le hacen muchas críticas en cuanto a los cambios, las convocatorias, se habla de que no se entiende por qué tiene fijación con ciertas jugadoras que ya no están rindiendo, uh-huh. porque los cambios siempre es una marca de Germán Portanova hacer los cambios a destiempo, muchas veces a último momento en el partido. Acá hay alguien que está entonces, sufriendo con lo que estás contando, porque se ve que... Digo todo que sí, sí, sí, sí, Marina tiene toda la razón. Sí, se vio en el planteo, por ejemplo, en lo que fue el primer partido contra Italia, que nos costó una derrota, bueno, por ahí con un planteo técnico diferente, con cambios bien hechos, podríamos haber hecho un mejor resultado, y eso se repitió en todas las fechas de la selección. Tu jugadora favorita, Yamila Rodríguez, ¿cuántos minutos jugó? Y es una jugadora que sabemos que desequilibra un montón. Yami entra a la cancha y da vuelta todo, y jugó muy poco, no se entiende por qué. Lo mismo, bueno, no, yo la quiero mucho a Mariana La Roquette, pero tampoco rindió mucho en este Mundial, tendría que haber salido y no salía, tendría que haber sido reemplazada por Yamila, no fue así. Entonces, bueno, ¿qué es lo Creo que nos tenemos que preguntar qué apoyo están recibiendo también las jugadoras, es algo que nos tenemos que preguntar, y qué mecanismos siguen sucediendo dentro de AFA que hacen que, bueno, que no se pueda desarrollar la selección nacional, porque no es el fútbol femenino a nivel nacional, que si bien también hay un montón de falencias, ha crecido un montón y no se ve reflejado en la selección. Y nos lleva también a dos noticias muy tristes, que son el retiro de Estefanía Vanini y de Florencia Bonsegundo, que son, bueno, dos jugadoras totalmente insignia de la selección, que también fueron, sobre todo Estefanía, las que justamente levantaron la voz en cuanto a estos mecanismos que se dan en AFA. Y bueno, se cansó, anunció su retiro. Ella no se retira del fútbol, va a seguir jugando por ahora en el Atleti de Madrid, aunque hay rumores, no las quiero ilusionar, pero hay rumores de que podría volver a la Argentina, no se sabe si ya a jugar o a incorporarse a algún cuerpo técnico. Bueno, hay que abrir esa puerta para Estefanía, su carrera en el fútbol no se termina, pero sí tiró la toalla en lo que es la selección, por una cuestión de, bueno, cansancio. Ella, hasta que no cambien las cosas, estado, claro. Ella lo había estado manifestando. Además, bueno, pensemos que ella viene de jugar en Europa, donde el fútbol femenino está en otro nivel de profesionalización, y por ahí encontrarse en AFA con un montón de precariedades que todavía tienen que vivir. Bueno, ha llegado al hartazgo, se despidió con mucho amor, diciendo que siempre va a ser una hincha, pero... bueno, ya no va a estar participando en la selección. Y por los mismos motivos, Florencia Bonsegundo, que también la tuvimos, fue dolorosísimo verla salir de la cancha como salió, lesionada. Después se confirmó que tiene una rotura de ligamento, que es una lesión bastante complicada para las futbolistas y muy común entre las futbolistas mujeres. Pero bueno, a pesar de que va a tener un largo camino de recuperación para volver a la cancha, también ella se retira de la selección con una despedida que fue un poquito más fuerte de la de Steffi, pero también marcando estos puntos muy débiles y que es urgente cambiar en AFA para que podamos crecer un poco más, ¿no? En lo que son los encuentros internacionales, en los campeonatos mundiales. La selección había hecho un buen campeonato en la Copa América, que fue lo que nos dio la clasificación al Mundial, pero bueno, es como que siempre con lo justo, ¿no? Y yo lo que veo es que siempre es gracias al talento de las jugadoras y la inventiva que ellas puedan tener en la cancha, y sí, el corazón, la garra y los ovarios que le ponen, pero... por fuera se nota que hay muchas falencias todavía. Así que bueno, perdimos a dos jugadorazas, un poco también por esta precariedad todavía que tenemos en el fútbol de élite femenino de nuestro país. Durísimo verlas irse a Bonsegundo y a Vanini, pero bueno, supongo que por lo menos para Steffi vamos a seguir viéndola durante muchos años, porque ella tiene su carnet de DT. Es mi gran ilusión verla de nuevo en el país, tal vez en algún cuerpo técnico. No me quiero estirar mucho porque sé que teníamos poco tiempo. Si teníamos hacer poco algún comentario. Tiempo, pero la información que nos pasaste está buenísima, y también apostamos a que a la DT esta que estás comentando, para que, bueno, llegue ahí también. Bueno, Marina, te agradecemos. Que llegue y que sigan exponiendo las cosas que están sucediendo en el fútbol femenino de nuestro país. Bueno, será hasta la próxima. Gracias, Marina. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande, compas. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, estamos cerrando este cadé de lunes informativo. Nos encontramos mañana martes transfeminista. Agradezco a la Pau, a Caro, a Fede y a todos quienes están del otro lado. Que tengan hermoso día. Gracias, gracias por acompañarnos hasta aquí, y confiamos en que nos seguirán acompañando. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar.